que se trata del asesino, entre ellas que calza el mismo número de zapatillas que las encontradas junto al cuchillo del asesinato. Esta tarde los Mossos van a tramitar al atestado al juez que lleva el caso y mañana Pedro Jiménez pasará a disposición judicial. Nos acercamos ahora a las carreteras, segundo día del puente del Pilar, hay algunos problemas. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, en la Comunidad de Madrid la lluvia ha venido a complicar la salida por la carretera de La Coruña. Hay más de 17 kilómetros entre Las Matas y Villalba, en Guadarrama de nuevo retenciones en los túneles y en el Espinar en Segovia. Una buena alternativa es utilizar la M505 hasta el Escorial o la carretera de Colmenar si van a Villalba. En la carretera de Burgos hay 8 kilómetros en San Sebastián de los Reyes. En la provincia de Ciudad Real se ha producido un accidente en la de Jaén, en la A4, afecta a esta provincia de Ciudad Real. Hay 16 kilómetros entre Almuradiel y Santa Elena. Además hay 13 en Jérica, en Castellón, Nacional 234, en Valencia 11 en Chivas y en pequeñas retenciones ya en Tarragona, en la capital, y en Murcia también en la capital. Y terminamos con los deportes. Óscar Ejido, buenos días. Buenos días, Cristina, y todos estamos pendientes de la selección española, olvidada ya esa polémica que ha levantado esta semana Luis Aragonés. Pensamos en el partido frente a Bélgica a las 10 menos cuarto en el Sardinero, un encuentro para el que el seleccionador va a utilizar un 11 joven que va a ser la base del Mundial 2006, con Casillas en la portería, Delorno y Salgado en los laterales, Marchena y Puyol de centrales, Reyes y Joaquín en bandas, Xavi Albelda dirigiendo al equipo y Raúl y Torres en la punta de ataque. Además, ya tenemos parrilla de salida en el Gran Premio de Malasia de motociclismo. En MotoGP, Sete va a salir cuarto y Checa noveno. En 250, Dani Pedrosa parte en la segunda posición por detrás de Sebastián Porto, y para ser campeón del mundo tiene que ser Dani Pedrosa primero y que Porto no pase del tercer puesto. Además, Toni Elías sale quinto y Fonsi Nieto séptimo. Y en 125, el mejor español colocado en línea de salida es Héctor Barberá, que va a salir el segundo. Es todo. La información vuelve a la cadena SER a la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. La cadena SER te trae los mejores novelones de la literatura del siglo XX. Esta semana, Al este del Edén, de John Steinbeck. Amoral hasta el crimen y de una extraordinaria belleza, Katy es el eje alrededor del cual giran los destinos de Adam Trask y sus hijos gemelos. Una historia épica y apasionada en la California de los pioneros. Un libro que te atrapa desde la primera página. Una obra maestra imprescindible en tu biblioteca. Los novelones de la SER, ya en tu kiosco Al este del Edén por solo 7,95 euros. Cadena SER, servicios informativos. Radio Sevilla, en el 792 de onda media y 103.2 de frecuencia modulada. La radio es así. Cadena SER. Ahora desde www.turismosevilla.org, el portal de turismo de la provincia de Sevilla, puedes visitar toda nuestra provincia cómodamente y a fondo. Entra en www.turismosevilla.org y muévete a tus anchas por toda Sevilla, una provincia y muchos destinos. www.turismosevilla.org, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla. Sevilla, pueblo a pueblo. Un recorrido semanal por toda nuestra provincia. Sevilla, pueblo a pueblo, en Radio Sevilla, con Pedro Preciado. Castilleja de la Cuesta, La Rinconada, El Pedroso, Puebla del Río y Martín de la Jara, Sevilla. Sevilla es la luna llena que alumbra la madrugada. Junto a ella hay más de un ciento de estrellas que hacen bello su alumbrar. Fuentes de Andalucía, Bollullo de la Mitación y Villanueva del Ariscal, Sevilla. Que Sevilla es diferente, que Sevilla es mucho más. Es Utrera y Santiponce, Lebrija y Mado, la cosa. Es Inés con Santera, Escoria, Pila y Cueva, el Marrón Llorará, los Palacios Villafranca y la cabeza de San Juan. Elena Puna y Bonrujo, Antonia Gerbe y el Rubio, Vete y Vena y Razón, Vete la Vida Manrique, Osuna, Rey de Morón. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sevilla. Estamos en esta mañana de sábado y estamos ya preparados para viajar por la geografía provincial. Estamos en nuestro tiempo dedicado a la provincia Sevilla, pueblo a pueblo, que dirige técnicamente nuestro compañero Rafael Gómez y Paco Barrera. Bueno, pues aquí estamos hasta la una del mediodía. Vamos a visitar varias poblaciones en esta mañana de sábado y la primera de ellas es la localidad de Espartinas, porque allí disfrutan desde el pasado jueves del autobús gratis hasta el Hospital de San Juan de Dios. Digo bien el término de disfrutar porque la verdad es algo que beneficia a muchísimas personas, pero en fin, que nos lo cuente todo el propio alcalde de Espartinas, Domingo Salado, al que tenemos a esta hora de la mañana con nosotros. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es una iniciativa puesta en marcha por el consistorio, o sea, por su ayuntamiento, ante la nula respuesta del Consorcio de Transportes, que han estado reivindicando hace tiempo un autobús para hasta ese hospital de San Juan de Dios, pero parece que no han tenido ningún tipo de respuesta, ¿no? Es que, claro, no hemos tenido tipo de respuesta de ninguna clase. Ya llevamos varios meses tratando este tema. Me dijeron que en el mes de julio, de luego me dijeron que en el mes de septiembre, y el caso es que hemos empezado el mes de octubre y los vecinos no tienen todavía ese medio de transporte para desplazarse hasta el hospital de San Juan de Dios. Entonces, debido a este problema, pues yo no he tenido más remedio que poner nuestros autobuses, que tenemos tres para el servicio escolar. Los momentos que está el autobús parado, pues igual está parado, pues que esté llevando y trayendo a nuestros vecinos al hospital para que no tenga problemas de transporte. Uh-huh. Y bueno, hay que decir antes de nada que la propia ciudad de Espartinas pertenece al consorcio de transportes del área metropolitana. O sea, no es que estemos hablando de que Espartinas no pertenezca al mismo, ¿no? Sí, Espartinas sí pertenece al mismo. Lo que pasa es que ahora mismo yo estuve hablando con su gerente, con el señor Armando. ¿Mm? Entonces estaban pensando de hacer una circular que fuese Villanueva, Espartinas, Gine, Hospital, Sevilla y viceversa, pero sí. Claro, es que no llega, no sé cuándo eso. Ayer precisamente me llamó Armando y me dijo que en breve van a solucionar este problema. Yeah. Y entonces yo le dije que en el momento que yo lo solucionara, yo quitara, porque es que ellos estaban un poquillo enfadados con nosotros, ¿no? Porque nos habíamos adelantado a este tema, pero yo es que no puedo esperar. Yo, mis vecinos no pueden esperar a que esto se vayan pasando días y días y días y no se solucione. Hay que darle una respuesta a los vecinos. Bueno, creo que esté mal. No, problemas con los taxistas y eso allí, porque decía que es que le estábamos quitando su trabajo. No, nosotros no le quitamos su trabajo. Ya. Nosotros bueno, lo que hacemos es prestarle un servicio a nuestros vecinos. No, le cobramos nada. La respuesta, Domingo, me parece, bueno, pues si mientras se lucha por una parte de poder conseguir esos autobuses que lleguen al propio hospital, no sé, pues para personas que tengan familiares allí, que estén ingresados, etcétera, etcétera, mientras se soluciona o no se soluciona, pues que el propio ayuntamiento diga, yo voy a tirar para adelante poniendo esta serie de autobuses gratuitos para estas personas, sí. Pues me parece muy bien. Eso es lo que creo yo, es que también a partir de ahora vais a seguir en negociaciones con el propio consorcio de transportes, sí, por supuesto. Para que se busque después ya una solución que sea supuesto, factible nosotros, para todos, ¿no? Por supuesto. Nosotros del consorcio de transportes no tenemos absolutamente quejas de ninguna clase. Lo que pasa es que no llega este servicio. Uh-huh. Porque lo que no podemos estar, como le he dicho antes, a la espera, como nos pasó cuando el consultorio médico, que a la espera, y no llegaba el consultorio médico, pues la alcaldesa anterior, que precisamente era mi madre, pues decidió de construir ese consultorio que tenemos ahora mismo, y seguimos sin respuesta porque la Junta de Andalucía no nos devuelve el dinero, y el consultorio está hecho y un consultorio estupendo. Luego tampoco tenemos respuesta como por ejemplo del instituto. Si nosotros necesitamos Espartinas, necesita un instituto debido a la población que tiene. Pues nosotros nos adelantamos y pedimos un crédito, pedimos un préstamo y estamos construyendo el instituto. Y todavía la Junta de Andalucía no nos ha llamado tampoco para firmar el convenio ejecutivo de la ampliación del instituto, de un D2 a un D3. Bueno, yo es que de verdad yo no puedo aguantar esa parsimonia de la Junta de Andalucía. Yo creo que somos andaluces de primera, no somos andaluces de tercera. Si estamos proclamando tanto la segunda modernización, ¿dónde está la primera? Porque tenemos los colegios, lo tenemos lleno de caracola. Es que son muchas cositas que están ahí y nadie dice nada. Es que tampoco los partidos políticos de aquí de la oposición tampoco nos apoyan para el tema de colegios, para el tema de autobuses, para, hombre, porque son el Partido Socialista, por ejemplo, está en el gobierno, un partido que ellos están en el gobierno. Lo que nos tenían que echar una mano y decir, pues mira, voy a ir con el alcalde, al consejero, a la delegada, y a ver si podemos agilizar estas cosas. Pero es que nos encontramos con el no, con el no, con el no, con el no. Exactamente igual con el medio este de transporte. Bueno, pues nosotros lo hacemos, porque nosotros le tenemos que dar una respuesta a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros niños. Muy bien, pues Domingo Salado, alcalde de Espartina, le quiero agradecer que en esta mañana de sábado haya estado con nosotros para explicarnos un poco lo que se está viviendo en esa localidad, que al menos ya tienen ese número determinado de autobuses que ha puesto en marcha el propio consistorio ante la, repito, la nula respuesta del consorcio de transportes, al que Espartina, por cierto, también pertenece. Y bueno, pues que la próxima vez que hablemos es porque sean ya autobuses de la línea regular del transporte los que puedan trasladar a personas desde su localidad hasta el propio hospital de San Juan de Dios, en la localidad cercana de Bormujos. Sí, yo creo que sí, porque ya este señor gerente, Armando, se comprometió que en pocos días iba a quedar solucionado. Y el que yo le dije que una vez que yo lo solucionara, pues yo retiraba mis autobuses. Vamos, que los autobuses los tengo ahora mismo haciendo el servicio, recogiendo a 400 niños la puerta de su urbanización y trayéndolo al colegio y volviéndolo a su casa. Muy bien, pues Domingo Salado, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Un saludo a los habitantes de Espartinas. De Espartinas vamos a seguir viajando y nos vamos a acercar hasta Estepa, donde tenemos a José Antonio Alfaro. Les cuento. Estepa celebra su primer festival de cine erótico. Hoy es el último día, hoy sábado se está celebrando en la Casa de la Cultura de esta población. Y allí pues se han proyectado películas como El Último Tango en París, Historia de O la propia película de Manuel. En fin, todo un éxito, son las noticias que nos están llegando. José Antonio Alfaro, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a la memoria de algunos, El Último Tango en París, más de uno se fue, cruzó los Pirineos para ir a verla. Pues sí, más de uno cruzó los Pirineos por la frontera catalana, claro, para poder verla cuando aquí no se podía. O la Historia de O, que era una de las primeras películas eróticas que se vieron en este país, o Emmanuel, que después se hicieron tantas versiones. Vamos a poder ver esta tarde. Ya que digo, de Emmanuel se hicieron después muchas versiones, porque eso fue Emmanuel en el erotismo, fue como la película de Tiburón. Que no, sí, se cansaron de hacer ya versiones, ¿no? Estaba Emmanuel, después Emmanuel Negra, Emmanuel Viaja a no sé qué sitio. Sí, nosotros vamos a poner la primera, que es la que abre la saga de las Emmanuel. La auténtica, ¿no? La auténtica, la, sí, auténtica. La primera, que es la que crea el mito. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia. ¿Por qué se organiza este festival de cine erótico? Bueno, pues yo, esto sale de la asociación que a mí me toca presidir. Y me toca presidir no por nada, sino porque no, porque lo rotamos prácticamente los cargos. Y sale porque la asociación César Amargo, aquí este, para una asociación joven, que es de fundación medianamente reciente, está creando una serie de ciclos de cine con temáticas variadas, en la que trata un poco de buscar que se profundice en temas concretos y que se genere un poco de debate y de reflexión sobre esto, ¿no? Se hizo un primer ciclo de cine sobre la Guerra Civil Española, que tuvo bastante éxito, y ahora pues se toma un tema que no tiene que ser totalmente diferente, pero que también yo creo que va a generar bastante debate y que va a generar también un poco de reflexión, que es este de ciclo de cine erótico. Muy bien, me ha dicho que hoy se va a ofrecer la película Emmanuel, que es con la que se cierra este ciclo de cine erótico. Exactamente, ¿no? Hoy sábado por la tarde vamos a ver Emmanuel. Ayer tuvimos el placer de ver El Último Tango en París, que tuvo bastante éxito y mucha acogida. Y el jueves pues fue cuando vimos la producción franco-italiana de Historias de Oz, que fue que generó un poco de shock, porque era una película que la gente entendió, le costó trabajo entender, ¿no? Sí, pero vamos, la música muy bonita. Una banda sonora cuidadísima, cuidadísima. Una fotografía también muy cuidada. Yo creo que una película también muy que cuida mucho el no generar ningún tipo de violencia de imagen al espectador, pero que el tema del sadomasoquismo mezclado con el erotismo pues costaba un poco digerir, ¿no? Ya. Y hoy pues toca Emmanuel esta tarde. Este ciclo está también adornado con una serie de conferencias. Tuvimos ayer una a cargo de José López, que es un licenciado en filología hispánica y que es un gran apasionado del cine y un gran conocedor de este arte. Y hoy viene Pancho Bautista, que es guionista y productor de cine, que nos va a dar otra conferencia en la que hablaremos de Manuel, pero también hablaremos de cine erótico y de cine en general. Muy bien. Bueno, hay que decir que el festival ha sido organizado por la Asociación Cultural José Saramago. José Saramago Estepa, exactamente. Exactamente. Que es una asociación, ya le digo, joven, estamos haciendo bastantes cosas. Hemos hecho premio literario, tenemos abierto una jornada de conferencia también de muchos temas, tenemos recital de poesía, una tertulia literaria, en fin, que tratamos muchos temas y tratamos de dinamizar la cultura aquí por Estepa. ¿Y cómo está respondiendo, cómo responde a todas esas iniciativas que hacéis desde la propia asociación? Pues el público está respondiendo muy bien, ¿no? Porque la gente que viene como que lo está cogiendo con mucha, de manera muy participativa y con muchas ansias, ¿no? Como que necesitaban que en Estepa y en esta comarca, porque vienen gente, han venido gente incluso de Puente Genil, Pedrera, de los pueblos alrededor, y lo han acogido con eso, con ansia de porque parece que había ahí un vacío cultural, un poco de proponer una cultura un poco más, no sé si transgresora o vanguardista, pero sí un poco otra forma de cultura que no se está dando en los pueblos y que le posibilita a gente joven, por ejemplo, generar cultura incluso en su propio pueblo. ¿Y se cierra el ámbito entre los habitantes de Estepa o también de otras poblaciones de alrededor? No, está abierto a todas las poblaciones. De hecho, nosotros intentamos, cuando hacemos la difusión de nuestros actos, intentamos que llegue a la población de alrededor. Y entonces la respuesta de los pueblos alrededor también está siendo positiva y se está acercando la gente y nos pregunta qué más actos tenemos futuro, cómo podrían participar, en fin, que la acogida está siendo muy importante, tanto de la asociación como de los actos que organizamos. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, hoy finaliza este festival de cine erótico, hoy es el último día, con la proyección de la película Emmanuel. El lugar es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, Miguel de Cervantes, que el ayuntamiento nos cede muy gentilmente, y a las 7 de la tarde, y esperando la visita de toda la gente que quiera acercarse por Estepa, de la provincia de Sevilla, que en una fecha tan interesante como la que están ahora, en el que el mantecao está aquí pululando ya por todo el pueblo y los olores y los sabores se mezclan ya para todo el mundo. Este fin de semana hay que taparlo un poquito porque se va a mojar el mantecao, ¿eh? Se va a mojar, sí. Esperemos que ya el clima vaya cambiando. Hombre, ya vaya, hay que la cosa... Claro, es que la situación ya tiene que ir cambiando poco a poco porque los calores últimos no eran normales para esta fecha del año, claro. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a José Antonio Alfaro, presidente de la asociación, de esta asociación cultural José Saramago de la localidad sevillana de Estepa, por acercarse en esta mañana de sábado con nosotros y contarnos qué tal está transcurriendo este primer festival de cine erótico que ha llamado poderosamente la atención de mayores y de pequeños. Mayores, evidentemente, recordando otros momentos, otras épocas, y los jóvenes encontrando con ese tipo de cine. Muchas gracias a usted. Gracias, buenos días. Madre. Una pausa y continuamos. Sevilla, pueblo a pueblo, con Pedro Preciado. Ahora desde www.turismosevilla.org, el portal de turismo de la provincia de Sevilla, puedes visitar toda nuestra provincia cómodamente y a fondo. Entra en www.turismosevilla.org y muévete a tus anchas por toda Sevilla, una provincia y muchos destinos. www.turismosevilla.org, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla. El Guadalquivir pasa por La Rinconada y La Rinconada recibe al río de la mejor forma posible, con una gran alfombra verde de 90.000 metros cuadrados, con merenderos, juegos infantiles, actividades deportivas y acuáticas y con educación medioambiental para todos. La Rinconada se abre al río. Asómate y disfrútalo. Es tu río. Parque El Majuelo, en La Rinconada, a 10 minutos de Sevilla. Ayuntamiento de La Rinconada. Supermercados Más lanza su marca propia de productos, los nuevos productos Más. Haz tu compra con el 100% de calidad garantizada y al mejor precio, con productos que solo encontrarás en Supermercados Más. Café natural o mezcla molido 250 gramos, marca Más, 99 céntimos. Supermercados Más, más calidad al mejor precio. Llévate de Muebles Quibir lo que más se lleva en juvenil al mejor precio. Muebles Quibir te ofrece este mes los precios más bajos del mercado. Y además... ¡Bomba! En todos los nuevos modelos de juvenil, 12 meses sin entrada y sin intereses. ¡Menuda bomba! Pero hay más. Con tu nuevo dormitorio juvenil también te regalamos el colchón. Solo Muebles Quibir. En juvenil, el mejor precio. 12 meses sin entrada ni intereses y te regalamos el colchón. Muebles Quibir. Autovía Sevilla-Málaga, kilómetro 5. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con motivo de la finalización de la Escuela Taller Castillo de Luna 2, organiza unas jornadas de puertas abiertas del 27 al 30 de octubre. Ven a conocer los accesos al castillo, la restauración de los jardines y la restitución de parte del Museo Residencia de Jorge Bonsor. Visitas de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Más información en el teléfono 955 94 25 20. Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Pues aquí estamos, Sevilla Pueblo a Pueblo, lo acaban de escuchar, y la Diputación de Sevilla promocionará la oferta turística de la provincia en el Campeonato del Mundo.